Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, los saludamos con mucho gusto en esta noche que es la número 12 del mes de enero y del año 2017, en ese que es el informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Los saludamos con mucho gusto, como saludamos con gusto a nuestro buen amigo Joel Bonilla, que está en la realización técnica. Germán Martínez Aceves, aquí en La Voz, los saluda en esta noche que es de luna llena todavía, pero no se puede ver porque aquí en el centro de Jalapa, por lo menos aquí en el centro de Jalapa, empieza a bajar la niebla en estos momentos. No sé si vaya a continuar o se va a ir de repente, pero ya saben cómo es el clima aquí en Jalapa. Lo cierto es que de repente en algunas calles de esta ciudad, en algunos callejones, se veía bajar rápido la niebla y nos recuerda aquellas épocas de esa Jalapa que al parecer primero nació en la niebla y después se hizo la ciudad. Bueno, estamos aquí iniciando con música. Se acabó la malanga. Bueno, con las cosas están tan caras, pues una de esas también se acaban los alimentos mismos como para poderlos tener con facilidad, ¿no? Bueno, pero pusimos esta pieza. Ahora no es ninguna conmemoración de nada, como regularmente iniciamos con esta música en Voz Universitaria, sino simple y sencillamente porque es jueves, ¿no? Estábamos escuchando a Eddie Palmieri con una de sus grabaciones clásicas, La Malanga, su gran agrupación de Eddie Palmieri, gran pianista puertorriqueño de la música afroantillana, un jazzista también excepcional, Eddie Palmieri. Y pues no más como un pequeño recuerdo a nuestro programa que teníamos de Noches de Sol en Jalapa, ¿no?, que era los jueves. Entonces, bueno, es para ir armando también poco a poco el fin de semana, que ya se acerca el segundo fin de semana del año 2017. Bueno, no sé si usted se ha dado cuenta que la televisión abierta ha hecho como algunos cambios en cuanto a las opiniones políticas. Si alguien tiene memoria de cómo se trataron las elecciones cuando Enrique Peña Nieto era el candidato del PRI, casi toda la televisión pública, la televisión que encabeza Televisa, TV Azteca, todo casi era un bloque alrededor de Peña Nieto y con algunos matices panistas, pero sobre todo contra López Obrador, ¿no? Es una situación que se veía de manera permanente. Pero bueno, en estos años, sobre todo en estos meses recientes, la televisión que encabeza Televisa y TV Azteca ha caído en ratings. Ha caído en sus ratings porque hay otros servicios, obviamente. Está, por ejemplo, la empresa Netflix, que ha resultado un éxito por la promoción de series que presenta a través de Internet y que se puede ahora conectar fácilmente a una pantalla y se puede disfrutar muy bien. Las series que han sido exclusivas, muchas de ellas, pero también películas, ¿no? Entonces, eso ha quitado mucho auditorio a Televisa, aunque usted no lo crea, ¿no? Que mantiene sus esquemas tradicionales y permanentes de telenovelas, de programas bobos, en fin, y de información sesgada. Pero de repente como que se dieron cuenta que ante parte de la opinión pública era contraria al manejo informativo de Televisa, como que empiezan a hacer algunos cambios. Y entonces de repente hay una serie de debates que eran inimaginables en la televisión. Regularmente el debate que toma pues algunos caminos bastante, a veces hasta grotescos o a veces de casi el insulto, se da en los programas deportivos. No sé si se ha dado cuenta que los que iniciaron con este estilo fue José Ramón Fernández y su equipo, muchos de ellos con un gran conocimiento de causa sobre los deportes. Después lo fueron copiando otras cadenas y de repente se discute de maneras absurdas y a gritos, ¿no? En la televisión, nadie se deja y todos hablan a la vez. Entonces, bueno, se discute por si el balón qué tan redondo es, que si el jugador se cayó, que tenía tal calceta. De eso hay discusiones increíbles, ¿no? Debates a muerte, ¿no? Unas cosas absurdas. Pero de repente, este estilo de debate como que empieza a ser parte también en la televisión. Y hace poco inició un nuevo canal, una nueva cadena de televisión que es Imagen, donde está Ciro Gómez Leyva, y puso una mesa de discusión, una mesa de debate, con Juan Ignacio Zavala, que es el hermano de Margarita Zavala. Bueno, imagínense ustedes. También con Federico Arriola, que en algún momento estuvo en Milenio, algún momento estuvo trabajando en El Financiero, en algún momento estuvo trabajando a veces en La Jornada. Estuvo en la campaña de López Obrador y luego se volteó contra López Obrador. Y tiene un portal que se llama el Sendero SP, ¿no? El Sendero de Noticias, que antes era el Sendero del Peje, bueno. Y Julio Hernández, que tiene su columna del Astillero de La Jornada. O sea, son tres personajes y simplemente, sencillamente, para reunirlos, pues ya se sabrá que va a haber algún intercambio de palabras bastante fuertes. Pues ha habido así debates álgidos dentro de esa programación que tiene los miércoles Ciro Gómez Leyva en su espacio informativo. Ha habido realmente debates fuertísimos, sobre todo con Juan Ignacio Zavala y Julio Hernández de Astillero de La Jornada, ¿no? Entonces, eso no se veía antes en la televisión. Ayer hubo uno también bastante fuerte con Ricardo Rafael y Ricardo Alemán con Carlos Loret de Mola. Y llama la atención, pues, cómo la televisión ahora tiene que abrirse a estos espacios para buscar rating, para buscar público. Recordemos también que, ¿se acuerdan que la última vez que se vio a Javier Duarte en la televisión? No aquí, ya en Xalapa, yo creo que ya casi nadie lo vio. Fue con Carlos Loret de Mola, precisamente en octubre. ¿Por qué eligen a Carlos Loret de Mola? ¿Por qué eligen la televisión? En ese caso particular, Televisa. También, obviamente, levantan rating. Ahora su informativo se llama Despierta con Loret, ¿no? Bueno, todos esos son elementos que buscan sobre todo la comercialización de la televisión. Yo creo que el fondo del debate o realmente tener las ideas claras sobre los cambios políticos en ese país, tal vez no sea tanto el interés de Televisa, pero sí generar un rating y auditorio de tal manera. Ayer veíamos este debate entre Ricardo Rafael y Ricardo Alemán, que es Ricardo Alemán, es uno de los periodistas que más se acerca a la defensa, a ultranza, de las posiciones de gobierno, contra Ricardo Rafael, que es un periodista que tiene siempre puntos de vista críticos. Y fue un debate bastante álgido. Pero entre esos intermedios, también entre esos aspectos de medios de comunicación, que yo creo que no hay que perder de vista, porque recordemos que medios de comunicación tan importantes como los que aparecen en con la televisión que tenemos, pues crean opinión pública, crean precisamente un criterio sobre su auditorio, el auditorio que lo está siguiendo. Había un ejercicio de debate, ese sí estaba muy interesante, que lo encabezaba Broso, ¿no? Que era Debatitlán los viernes, que había una serie de pláticas y una serie de exposición de ideas bastante buenas entre algún representante del PRI, algún representante del PAN, y así digamos a una parte liberal, y un periodista, ¿no? Entonces así estaba Ignacio Carvajal, estaba Rafael Cardona, se me fue el nombre del panista, pero Rodríguez Prats, Juan José Rodríguez Prats, y el PRI cambiaba mucho porque luego se iban de alguna actividad para diputados. Ahí había un debate muy interesante, por ejemplo, era muy muy interesante, y bueno, como todos sabemos, Broso salió del aire. Ya no continuó. Pero bueno, de todo esto lo que les quiero decir es que de repente la televisión abierta está también teniendo algunas discusiones que antes no se tenía. Eso también eso llama la atención. ¿Y a qué va? ¿Cuál es la estrategia de hacer este tipo de debates, estas exposiciones y permitir que los periodistas que son antagónicos se peleen al aire? ¿Cuál es el objetivo principalmente? ¿Tener solamente un rating? ¿O realmente piensan tener una opinión pública consciente, que tenga una información real y que tenga también momentos importantes para decidir en su momento los futuros de este país cuando se vienen las elecciones? Si es realmente para estudiar esos aspectos de la comunicación política que se da actualmente en la televisión abierta en nuestro país. Y ahí está, por ejemplo, un estudio que puede tomar cualquiera de los que están interesados en maestrías, doctorados sobre medios de comunicación o incluso licenciaturas, ¿no? Pero yo creo que no hay que perderlos de vista. Está por demás, de repente, interesante algunas situaciones que se presentan en la televisión. Bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana y aquí comenzamos. Hoy en Voz Universitaria les comentamos que la Universidad Veracruzana entregó el premio a la investigación interdisciplinaria. México tiene potencial para hacer investigación en supercómputo. La agricultura orgánica combina la tradición, la innovación y la ciencia. En la UNAM estudian la evolución de la pobreza en la Ciudad de México durante el siglo XX. Cae el 11.11% el poder adquisitivo en los últimos 3 años, esto revela un estudio de la UNAM. En 30 años podríamos tener robots con inteligencia artificial capaces de atender a los humanos, también dice una investigación de la UNAM. Los talleres libres de artes de la Universidad Veracruzana abren oferta para febrero-julio 2017. Lo invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y 817-5117. Un recorrido por el campus. La Universidad Veracruzana entregó el premio a la investigación interdisciplinaria en torno a problemas relacionados con temas transversales. Esto fue a 8 proyectos presentados por equipos integrados por académicos, investigadores y estudiantes de esta casa de estudios. Si hay una tónica especial que han tomado los estudios en los años recientes en las universidades, es precisamente tener temas conocidos como transversales, es decir, que las disciplinas tienen que ver unas con otras en el momento que se aborda un tema. E interdisciplinaria también, hay disciplinas que pueden ser, que se pueden conjuntar para abordar un tema. Es decir, un abogado con un médico, un ingeniero con un ecologista, en fin. Todo ese tipo de combinaciones son muy importantes y por eso se premia ese tipo de investigaciones. Entonces, este certamen, cuya convocatoria fue lanzada el 31 de octubre de 2016 por la Rectoría, fue realizado con el propósito de fomentar el trabajo interdisciplinario y apoyar la producción, apoyar precisamente la producción de académica mediante un fondo económico que permitirá el desarrollo de los proyectos. En este evento, que se transmitió a todas las regiones universitarias por el sistema de videoconferencias, la rectora Sara Ladondi Guevara mencionó que los recursos destinados a este premio se tomaron del ahorro de dinero obtenido gracias a las nuevas políticas de austeridad implementadas en la universidad. Con esta medida se atiende el reclamo de investigadores respecto a contar con un recurso adicional para concretar sus proyectos, sin que éste tenga que justificarse administrativamente. Acompañada de Leticia Rodríguez Audirac, secretaria académica, Gerardo García Ricardo, secretario de Administración y Finanzas, y Octavio Ochoa Contreras, secretario de la Rectoría, la rectora afirmó que los proyectos ganadores cuentan con total y absoluta pertinencia, a la vez que deja muy en claro el posible impacto que tendrán en las distintas temáticas y áreas del conocimiento que manejan. La rectora también añadió que con esto se promueve el diálogo entre distintas dependencias universitarias, a la vez que se relaciona a investigadores con docentes y estudiantes, y que al incluir a estos últimos se promueve la formación de una nueva generación de investigadores. ¿Cuáles fueron los proyectos premiados? Los temas son realmente interesantes. Miren, por ejemplo, uno de los trabajos que se premió fue desarrollo e implementación de un sistema de adquisición de datos para la detección oportuna de cáncer de mama. Ese fue coordinado por Celia Calderón Ramón, académica de la Facultad de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones de la región Poza Rica-Tuxpan. Otra investigación que se premió es prototipo de un brazo robótico automatizado para selección y separación de café cereza. Este fue dirigido por Laura Verónica Herrera Franco, de la Facultad de Contaduría y Administración de la región Orizaba-Córdoba. Vean, por ejemplo, los temas, ¿no? Y cómo aparentemente no tiene nada que ver con, en este caso, un brazo robótico con la contaduría, pero evidentemente trabajaron también ingenieros. Ahí está el ejemplo de la interdisciplinaridad y la transversalidad. Otro de los proyectos que fue premiado fue aprovechamiento alternativo de la flor de gardenia, la gardenia jasminoides ellis, para optimizar la rentabilidad del cultivo en Veracruz. Este fue liderado por el académico Joaquín Murguía González, de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la región Orizaba-Córdoba. Otra investigación también fue el papel de la Universidad Veracruzana como constructora de paz, alternativas a la violencia en Veracruz, coordinado por Rocío Córdoba Plaza, del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales. Otra investigación más que fue premiada: inclusión o exclusión económica en México, el problema de la distribución de la riqueza, dirigido por Alejandro Raúl Hernández Montoya, quien es investigador del Centro de Investigación en Inteligencia Artificial. Otro tema también que fue premiado fue intérprete de la lengua de señas para la inclusión de personas sordas utilizando una interfaz electromiográfica móvil, liderado por Alfonso Sánchez Orea, académico de la Facultad de Instrumentación Electrónica Región Jalapa. Este programa, de manera especial, se ha platicado aquí en Voz Universitaria, este intérprete de lengua de señas para la inclusión de personas sordas utilizando una interfaz electromiográfica móvil. Además, también se premió el trabajo de migrantes retorno en la Universidad Veracruzana, propuestas para su ingreso, formación e internacionalización académica, coordinado por Carlos Garrido de la Calleja, que por cierto tenía aquí su programa de radio hablando precisamente de la migración, y es uno de los temas que siempre, más bien es su tema, que siempre ha estudiado Carlos Garrido de la Calleja. Lo felicitamos, de alguna manera es compañero aquí de Radio B, y es investigador del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales. Y finalmente también se premió la producción tradicional de carbón vegetal en la Sierra de Songolica, un enfoque socioambiental a cargo de Rosaura Ciclali López Binsquit, del Centro de Investigaciones Tropicales, que también ella estuvo aquí con nosotros algunos días, pero hablando de su papá, Nacho López, ¿no?, el gran fotógrafo. Bueno, pero su hija Rosaura Ciclali se dedica principalmente a las cuestiones biológicas, y bueno, obtuvo este premio por su trabajo de la producción tradicional de carbón vegetal en la Sierra de Songolica. Son las 20 horas con 18 minutos. Nuevo conocimiento. Bueno, hemos comentado hoy en estos días el trabajo relevante que realizan algunos estudiantes ya egresados y que empiezan a tener una actividad sobresaliente en la investigación. Entonces, es el caso de Octavio Castillo Reyes, estudiante del doctorado en arquitectura en computadoras de Barcelona Supercomputing Center, se llama Supercomputing Center, Centro Nacional de Supercomputación, y la Universidad Politécnica de Cataluña, quien dice que los científicos mexicanos se preparan para sumarse a las investigaciones de vanguardia en supercómputo que se realizan en países de primer mundo, y para ello es fundamental despertar el interés de los universitarios, dice el joven Octavio Castillo, que desarrolló actividades de docencia en el programa de Sistemas Computacionales Administrativos de la Facultad de Contaduría y Administración. Eso fue de 2010 a 2013, y en 2011 se integró como colaborador del Núcleo Académico Básico de la Maestría en Telemática de la Universidad Veracruzana, desarrollando trabajos de docencia y de coordinación operativa del programa. El pasado mes de diciembre, el joven universitario, quien es becario del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, visitó el Centro de Ciencias de la Tierra, aquí en Jalapa, donde impartió un seminario sobre supercómputo, geofísica y detección electromagnética. Y ahí refirió que su tema de tesis se sustenta en la integración de tres conceptos. Uno, que es el supercómputo. La geofísica de la exploración es el segundo. Y el tercero, los métodos numéricos para resolver un problema que en la actualidad es fundamental. La búsqueda de hidrocarburos y generación de energías limpias, es decir, tener una transición hacia la energía sustentable en los próximos 25 años de manera sostenible y acelerada. Esta idea, que es una idea filosófica hasta cierto punto para hablar de recursos con sustentabilidad que no dañe a nuestro entorno, se hace también a través de trabajos de supercómputo, es decir, toda una serie de programas que hace posible localizar estos espacios en el caso de los hidrocarburos. Previsiones científicas señalan que la energía sustentable se duplicará en un 50% en los próximos 25 años. Por tal motivo, la industria petrolera está tratando de mejorar sus métodos numéricos y de simulación para reducir los costos de exploración. Y es en este punto donde el supercómputo juega un papel fundamental como una herramienta científica con una aplicación ingenieril muy específica. O sea, para nosotros puede ser de repente como poco accesible pensar cómo es este método o cómo son este tipo de instrumentaciones, pero realmente son avances en el desarrollo científico, tecnológico, en este caso de ingeniería en cómputo, para lograr esos avances y buscar de manera particular donde hay hidrocarburos, pero sobre todo lograr un desarrollo sustentable. El joven Castillo trabaja en el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona, que tiene un centro de investigación conjunto con la Repsol, que es la compañía petrolera de España. De esa colaboración surgió la idea de impartir un seminario en el Centro de Ciencias de la Tierra para dar a conocer el trabajo que realiza en el doctorado y despertar el interés de los investigadores y estudiantes por este tema, ya que existe la posibilidad de vincularlo con el posgrado que se imparte en el Centro de Ciencias de la Tierra. Su doctorado en Arquitectura de Computadoras y Programación Paralela lo ha desarrollado con aplicación a geofísica de exploración a través de métodos electromagnéticos, esto mediante la creación de un código libre, que eso es algo muy importante, tener un código libre, que está en su primera etapa de desarrollo, al que considera el culmen de su trabajo doctoral, porque hay una escasez de códigos libres para la comunidad científica, porque la mayoría de los códigos son desarrollados y utilizados por las empresas. Por lo tanto, no se pueden compartir, porque significaría darles ventaja a otras compañías petroleras, que es regularmente lo que sucede cuando se tiene en especial un código que puede tener una información importante, pues obviamente las empresas no lo sueltan por nada. Entonces, por eso dice Octavio Reyes que ese es otro tipo, otra forma de trabajar de manera colectiva, ¿no? Dice Octavio Reyes. Precisamente el código que está desarrollando forma de atender dicha problemática y que la comunidad científica lo puede utilizar de manera libre, permitiendo así que haya más desarrollos en su tipo y buscar pues mejores recursos a través de los hidrocarburos. Son las 20 horas con 23 minutos. Para tener en cuenta. Bueno, siempre, digamos, entre la generalidad, nos quejamos de las cosas que van pasando para mal, ¿no? Pero siempre hemos insistido que en esta universidad hay proyectos, hay gente, hay grupos que están haciendo alternativas, que tal vez sea un trabajo de pian pianito, de poco a poco, pero que pronto dará resultados, cuando menos a algunos grupos, y creo que eso, ese ejemplo es importante, como significa en ese caso particular la agricultura orgánica, que combina tradición, innovación y ciencia para favorecer el medio ambiente que compartimos, así como para promover las relaciones justas y una buena calidad de vida para que todos quienes participan en ella se puedan beneficiar. Esto lo dijo Miguel Ángel Escalón Aguilar, titular de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, la COSUSTENTA, si se llama, de la Universidad Veracruzana. Miguel Ángel Escalona, quien es biólogo, impartió la plática todo lo que usted quería saber sobre agricultura orgánica y no se atrevía a preguntar. Esto fue en la Facultad de Ciencias Agrícolas, la cual fue dirigida a miembros de la Red de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa y al público en general. Miguel Ángel Escalona explicó que la agricultura orgánica usa un sistema de producción que mantiene y mejora la salud de suelos, los ecosistemas y también a las personas, el cual se basa fundamentalmente en los procesos ecológicos, la biodiversidad y los ciclos adaptados a las condiciones locales, sin usar insumos que tengan efectos adversos. Miguel Ángel Escalón afirmó que los productos cosechados mediante esta forma de cultivo poseen una gran cantidad de beneficios, entre los que se encuentran mayores valores nutritivos y ausencia de sustancias químicas, en muchos casos que son tóxicas. También brindó como ejemplo que una manzana orgánica posee 2.75 miligramos de flavanol, que es un poderoso antioxidante, por cada 100 miligramos de materia seca, mientras que el mismo producto cultivado de manera tradicional tan solo tiene 2.37 miligramos en 100 de materia seca. Escalona Aguilar manifestó que la Universidad Veracruzana tiene la dicha que dentro de su comunidad existen grupos que impulsan movimientos orgánicos y de alimentación sana, por lo que los integrantes de estos tienen el reto de hacer visible este conocimiento para que los miembros de la universidad estén abiertos a la posibilidad de alimentarse local y sanamente. Miguel Ángel Escalona compartió que México ocupa el tercer lugar a nivel mundial respecto a productores de alimentos orgánicos. Oh, ¡qué buena noticia! Siempre estamos ocupando primeros lugares, pero en malos temas, ¿no? En varios problemas. En este caso, México ocupa tercer lugar a nivel mundial como productor de alimentos orgánicos, con 169.703 de ellos, por lo que se debe voltear a la región y buscar agricultores locales que produzcan comida sana. Por su parte, Víctor Valenzuela agradeció el aprender que se pueda tener una alimentación más sana y que no haya necesidad de consumir productos prefabricados, los cuales son nocivos para la salud. Él fue uno de los integrantes de esta plática, igual que Alicia Antonieta Bautista Vega, quien manifestó que estas pláticas crean conciencia acerca de la importancia de poder consumir los alimentos producidos en casa, ya sea en pequeñas huertas colocadas en azoteas o en mayores dimensiones según el espacio de cada persona. Rosa Aurora Barreiro Jara, también otra de las participantes, comentó que a través de estas charlas se ha creado un grupo de personas muy unido, de gente sencilla, que le gusta compartir, y expresó que es magnífico que la Universidad Veracruzana apoye y promueva estos eventos. Son las 20 horas con 27 minutos. Mundo Universitario. Vamos al mundo universitario, de manera particular con notas de la UNAM, que obtenemos a partir de la Dirección General de Comunicación Universitaria, Comunicación Social de la UNAM, perdón, y también a partir de los trabajos que realiza Primer Movimiento de Paco Ignacio Taibo de Radio UNAM. Entonces, esta información proviene de ahí. A finales del siglo XIX, la condición de miseria en la Ciudad de México se explicaba a partir de causas meramente individuales. Sin embargo, a principios del siglo XX hubo un cambio de paradigma y se comenzó a definir a partir de factores multicausales. Los sociólogos, trabajadores sociales, juristas y economistas empezaron a darle un sentido distinto, pues observaron que los pobres se hallaban inmersos en un sistema económico y que las oportunidades para integrarse a los mercados laborales estaban limitadas por estigmas, valores morales y prejuicios que sostenían ciertas ideologías. Esto lo dijo María Dolores Lorenzo Río, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Ella se dedica a estudiar a los pobres de la Ciudad de México y las políticas sociales en el periodo postrevolucionario para tratar de dilucidar cómo ha sido la evolución de la pobreza en el país. Comentó que el objetivo de su investigación es revelar cómo se pensaba esa condición en las décadas de los años 30 y 40, y así comprender cómo ha cambiado la percepción y los valores alrededor de ella. Sin duda alguna ha habido siempre gente marginada, siempre en la pobreza, y hablando de la década de los 30 y los 40 de la Ciudad de México, pues ahí está, por ejemplo, Los Rotitos, ¿no? Por decirlo, por mencionar estos personajes, que donde sale Cantinflas, por ejemplo, esa es la inspiración de Cantinflas, este tipo de personajes que están en la extrema pobreza, que viven en los barrios. Sería ingenuo pensar que con más de 50 millones de pobres en el México actual, las políticas sociales puestas en marcha por los regímenes postrevolucionarios para combatirla resultaron exitosas. No pudo ser. No obstante, también sería pesimista concluir que en 100 años no se ha avanzado, dijo la investigadora. Ambos discursos, de finales del siglo XIX y principios del XX, coexistieron durante años. así al tiempo que estudiosos, investigadores, incluso funcionarios públicos progresistas, pensaban en cómo mejorar las condiciones de vida de los pobres mediante programas de erradicación de la mendicidad y el incremento de los salarios. Muchas voces seguían repitiendo que los pobres lo eran porque querían, o porque debían arreglárselas con lo poco que llegaba a sus manos. El hecho de parecer mendigo, limosnero o pordiosero fue razón para que, de 1930 a 1934, la policía levantara de las calles a más de 7.000 personas como parte de un proyecto organizado por el Departamento del Distrito Federal en colaboración con la Beneficencia Pública. Fíjense, levantar a 7.000 pordioseros de la calle. Eso fue en 1930 a 1934. En 1930, sociólogos reconocidos de las universidades de Chicago y de Texas vinieron a trabajar con profesores universitarios y funcionarios, tanto del gobierno capitalino como de la beneficencia pública, y a proponer un plan para erradicar la mendicidad. Si bien era un proyecto ambicioso, suponía la inversión de recursos humanos y económicos, pues había que mantener a los mendigos, llevarlos a un asilo si se trataba de ancianos, o a un hospital si estaban enfermos, y luego sacarlos o conseguirles trabajo. De ahí en adelante, la política aplicada a los mendigos osciló entre los auxilios asistencialistas y el control policiaco. Los asilos y hospitales acogían a los pobres, aunque también se inició una campaña para meter a cada vez más indigentes en las cárceles, con el pretexto de que esas acciones acabarían con la mendicidad. En 1933, esa operación se intensificó y se volvió muy violenta. Como consecuencia de la crisis del 1929, los recursos del proyecto original disminuyeron, por lo que este sufrió una nueva modificación y se focalizó en los niños mendigos. Vamos a escuchar a María Dolores Lorenzo, que es la investigadora de este tema. Sociólogos, trabajadores sociales, economistas empiezan a darle un sentido distinto a esta condición. Es decir, entienden que están inmersos en un sistema económico, se entiende que están estigmatizados por ciertas condiciones, ciertas ideologías, y eso hace que la sociedad comience a mirar la pobreza de otra manera. Así es. Recuerdo, por ejemplo, algunos años en Brasil, antes de Lula, por supuesto, en barrios de Sao Paulo, en las favelas, la policía perseguía a la gente pobre, ¿no?, la gente que andaba en las calles, y las metía a la cárcel o las mataba. Era una situación extrema. Recuerdo, porque eso que está hablando la investigadora María Dolores Lorenzo, que sucedía en el México de los años 30 y 40 del siglo XX, la policía salía por ellos para llevárselos. Aquí la idea era tener asilos o tener hospitales para mantener a la gente que no tenía oficio ni beneficio y tenían problemas de salud o ya eran muy viejos. Pero pues obviamente era muy complicado mantener eso. Imagínense en estos tiempos si la policía hiciera eso con la pobreza en nuestro país. No se daría abasto, ¿no? Bueno, la experta reiteró que aunque las políticas sociales postrevolucionarias para combatir esa situación no fueron del todo exitosas, sí se ha avanzado. Sin duda hay una gran diferencia entre las condiciones de pobreza de principios del siglo XX, cuando la mayoría de la población carecía de agua, luz, vacunas y educación, y también pues estas diferencias son completamente abismales en algunos momentos respecto a los tiempos actuales. Son las 20 horas con 33 minutos. Bueno, aunque en el actual sexenio el salario mínimo de los trabajadores ha aumentado nominalmente en 12.8%, su poder adquisitivo real disminuyó 11.11% debido al incremento de los precios de los productos básicos. Eso lo afirma un estudio del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM. En ese documento, basado en un análisis de la evaluación de los precios que forman la canasta alimenticia recomendable para una familia de 4 personas, es decir, 2 adultos, un joven y un niño. Esa es sería como la familia ideal para más o menos pasarla bien. 2 adultos, un joven y un niño. Bueno, es lo que recomienda, ¿no? La canasta alimenticia recomendable. Desde 1987 a octubre de 2016, expone que de enero de 2013 a octubre de 2016, los precios de los productos básicos subieron un 26.9%, por lo cual los incrementos del salario mínimo son en realidad pérdidas del poder adquisitivo. Esta canasta, conformada por 40 alimentos, no incluye gastos de preparación de los mismos, ni renta, transporte, vestido ni calzado, llegó a los 218.06 pesos diarios. Así, más o menos, este estudio dice que una familia necesita 218 pesos diarios. Esto se hablaba en octubre del año pasado, cuando el salario mínimo era de 73.4 pesos al día. Lo anterior implica que con un salario mínimo solo se puede comprar el 33% de la canasta. Estamos hablando del mes de octubre. Bueno, imagínense ustedes en estos días, ¿no? Ahora que subió las gasolinas y los precios están subiendo, ¿cuánto se necesitaría? Si para comer, de acuerdo con ese estudio, en octubre del 2016, una familia necesitaba 218 pesos diarios. Para adquirir estos productos alimentarios, recomendados por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, se necesitan 3 salarios mínimos o un aumento del 200%, mientras que para alcanzar el poder adquisitivo de 1987, se requeriría que el salario mínimo fuera de 5 veces más alto, es decir, un aumento del 400%. Ahorita el salario mínimo en nuestro país está a 80 pesos por día. Entonces, de acuerdo con ese estudio, tendría que ser 5 veces más, o sea, sería 400 pesos por día. Eso sería con lo cual se podría vivir tranquilamente, o digamos con lo básico, con 400 pesos al día. Nomás vean ustedes las diferencias que hay y las proyecciones que hacen las investigaciones que promueven hasta este cierto punto una condición digna de vida, ¿no? Si estamos realmente alejadísimos de lo que puede ser un estado ideal, sin pedir tampoco lucros, ¿no? Simple y sencillamente para vivir con lo básico. Estamos muy abajo. Este análisis plantea que si por una jornada laboral de 8 horas se paga un salario mínimo, entonces un trabajador tendría que laborar 23 horas con 53 minutos en actualidad para adquirir precisamente la canasta básica, en tanto que en el año 2012 se requería de 20 horas con 38 minutos y en 1987 solo 4 horas con 53 minutos. O sea, en estos momentos, para que usted pueda adquirir la canasta básica, necesitaría trabajar 23 horas. Ya ni hablamos del sueño, ¿verdad? Ya 23 horas con 53 minutos. Tendría 7 minutos para descansar, para dormir y regresar a trabajar para alcanzar el salario que se necesita. Esta situación, prosigue este estudio de la UNAM, afecta negativamente las posibilidades de los trabajadores a acceder a una buena calidad de vida. Implica que la población tiene que trabajar jornadas más largas en pésimas condiciones, unirse a la informalidad e incorporar al trabajo a tantos miembros de la familia como sea posible. De los 52 millones de personas que conforman el total de la población ocupada en México, al menos el 69.3%, es decir, 36 millones, tienen ingresos menores a lo que la Constitución señala que debería de ser el salario mínimo. Ingresos suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social, cultural y para proveer la educación obligatoria de los hijos. Todo eso no se cumple con el salario mínimo en la actualidad. El documento también señala que con el incremento de 4 pesos diarios al salario mínimo a partir del 1 de enero de 2017, este llega, como dijimos hace un momento, a 80 pesos con 4 centavos. Pero el aumento se sumará en apenas unos cuantos meses de inflación, considerando la tendencia que se observa en los precios de productos básicos desde hace años, pero esta vez agravada por los efectos que tendrá la liberación de los precios de la gasolina. Si los precios no aumentaran y se siguiera el ritmo de 3.9% de incremento anual al salario mínimo, los trabajadores tendrían que esperar hasta el 2044 para que se le alcanzara para comer. Esto dice la Facultad de Economía. Entonces, imagínense, eso sin aumentar los precios, ¿sí? Con el salario mínimo actual, tendría que esperar un trabajador hasta el 2044 para que más o menos le alcance bien para la canasta básica. O sea, realmente, de acuerdo con este estudio de la UNAM, de la Facultad de Economía, estamos muy mal, bastante mal en cuestiones de adquisición de simple y sencillamente la canasta básica. Son las 20 horas con 39 minutos. Bueno, pasamos a otro tema y ahora hablamos de la inteligencia artificial, que es la capacidad de una máquina de imitar el comportamiento humano. Por décadas se han creado obras como sobre el tema, por ejemplo, el libro Yo, Robot, de Isaac Asimov, un buen libro, donde se establecen las famosas tres leyes de la robótica, incluso se convirtió en película, o las películas Terminator, El Hombre Bicentenario o 2001, Odisea del Espacio. Esto lo dijo Jesús Savage Carmona, de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Al respecto, el también responsable del Laboratorio de Biorrobótica, Biorobotics UNAM, explicó que hoy tenemos un sistema computacional basado en las técnicas referidas que funciona incluso en un celular y es capaz de ganarle al 90% de la gente. En 30 años estaríamos en posibilidad de crear una máquina con inteligencia artificial para atender a las personas en diversos escenarios, aunque no sería como muchos fantasean, sino un autómata habilitado para ayudar en tareas del hogar o, si está en un hospital, realizar diagnósticos acertados, dijo el investigador Savage de la UNAM. Pero, ¿un robot podría tener conciencia propia? Para el investigador Savage, primero debemos definir este concepto. ¿Tiene conciencia propia las arañas?, se pregunta. ¿Poseen más conciencia un gato que un perro? Una forma pragmática de concebirla es como un monitor en el cerebro al que se le reporta lo que otros de sus módulos hacen. Es lo que plantea como robot Savage. Algunos creyentes aseguran que se relaciona con el alma y que se da de forma separada del cuerpo. A mi parecer, dice el investigador Savage, cualquier creación del hombre cuyo objetivo sea insuflar conciencia en un ser inanimado será algo diferente porque nunca sabremos si en verdad tiene esa característica. Un ente así, como muestra el cine o la literatura, podría lograrse dentro de 2 siglos y nos falta mucho para eso. Vamos a escuchar lo que dice Jesús Savage Carmona de la UNAM. Es la capacidad de una máquina a imitar el comportamiento inteligente de los seres humanos. Esa es la idea de qué es la inteligencia artificial. Ha habido varios intentos desde la antigüedad donde se han tratado de tener máquinas que imiten el comportamiento de los humanos. Uno de los problemas que me he dedicado es la utilización de técnicas de inteligencia artificial para resolver problemas de robótica de servicio. Un robot de servicio es el que va a estar en casas, oficinas, escuelas, hospitales, ayudando a los seres humanos. Todavía estamos muy lejos para llegar a eso. Tener ya un robot funcional en tu casa. Es lo que dice Jesús Savage Carmona, que se habla mucho del robot en los tiempos actuales, ¿no? Muchos hablaban que ya cuando pasábamos el umbral del año 2000, este mundo sería muy diferente y había robots por todos lados. Falta mucho, dice el investigador Savage. Va a pasar cuando menos 2 siglos para que realmente se lograra eso. Y eso de acuerdo con el ritmo de la investigación que tenemos en la actualidad. En la UNAM se investiga sobre inteligencia artificial en la Facultad de Ciencias, en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas, en Sistemas y en la Facultad de Ingeniería. En esa última se localiza Biorobotics UNAM, donde se desarrollan prototipos para lograr que un autómata auxilie a los humanos en casas, escuelas u hospitales, entre otros entornos. El primero con el que trabajaron llegó en 1996 y lo compraron a una empresa estadounidense. A partir de ahí empezamos a armar los nuestros, como el TX-8, creado por nuestros estudiantes, dice el investigador de la UNAM. A este le siguió el TPR-8 o Teparacho, Teparacho, por haber sido construido en Paracho, Michoacán, en colaboración con la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Eso sí, como para poner nombres y el ingenio mexicano no hay quien nos gane, ¿no? Un robot que se llame Teparacho, porque se hizo en Paracho y tiene una cierta relación con Teporocho, ¿no? Más tarde vino el robot Pac Ito, bautizado en honor de su autor, un joven de nombre Francisco. Entonces le pusieron Pac Ito. Y Alita y Justina, el primer robot asistencial de la UNAM, que ha viajado por el mundo para concursar en competencias, dijo el investigador Savage de la UNAM. Son las 20:44. Estaremos cumpliendo 100 años de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto será el próximo 5 de febrero y aquí a lo largo de Voz Universitaria estamos leyendo los 136 artículos que la componen. Hoy vamos con el artículo 6, que es muy interesante porque habla de la manifestación de ideas. dice lo siguiente el artículo sexto: la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, que provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley y el derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho a libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha a Internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la presentación de dichos servicios. Por cierto, estos artículos que estamos hablando son obviamente ya con reformas y que se le han venido haciendo. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, el artículo sexto, se observará lo siguiente, inciso A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública. Toda la información del gobierno del Estado es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y en seguridad nacional en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones. La ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración en existencia de la información. Otro tema a considerar: la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de estos. También se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Y los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de su objetivo y de los resultados obtenidos. También considera que las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entregan a personas físicas o morales, así como también la inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública, que será sancionada en los términos que dispongan las leyes. Es lo que dice el artículo sexto de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y que refiere al derecho a la información, al acceso a la información y sobre todo también, por supuesto, a la transparencia y a la rendición de cuentas. Son las 20 horas con 48 minutos. Arte y cultura. Hay una labor muy loable de nuestra universidad, entre tantas que hay, y es de manera particular el de los talleres libres de arte, quienes abrieron su oferta educativa en las modalidades de formal y no formal, dirigidas a estudiantes de esta casa de estudio y también al público en general. Félix Sander Menier Villegas, encargado de los talleres libres de arte, compartió que la modalidad de educación no formal incluirá los talleres de composición y perspectiva, diseño básico y dos de pintura. En tanto, en la formal se encuentran los talleres de geometría y creatividad, diseño de cartel, canto coral, apreciación del arte mexicano y arte popular, por mencionar algunos. Entre los talleres dirigidos al público en general sobresalen los dos de pintura, que suman un promedio de 50 alumnos por semestre y son impartidos por Gerardo Gil Pablo Platas y Carlos Hernández Zapango. El taller que imparte Hernández Zapango está enfocado a la técnica, y el que está a cargo de Pablo Platas otorga una mayor libertad al creador sin dejar de lado los principios básicos de la pintura, dijo Félix Menier. Dentro de la oferta de talleres para alumnos de la UB, los cuales otorgan créditos válidos para el plan de estudios que cursen, destaca el de apreciación del cine, que es impartido por Eduardo Landa Segura, egresado de la Facultad de Artes Plásticas y quien tiene amplia trayectoria profesional a nivel nacional e internacional. Félix Menier comentó que aunque la inscripción de los talleres en la modalidad de educación formal ya se encuentra cerrada, debido a que los estudiantes de la UB ya lo incluyeron dentro de las materias que cursarán en el semestre, los cupos que quedan disponibles por bajas o cancelaciones de última hora se van a otorgar en ventanilla a las personas que acudan a las instalaciones de los talleres libres de arte a partir del 2 de febrero. También compartió que se añadió el taller de escultura que está a cargo de Hiruchi Yagaji, investigador del Instituto de Artes Plásticas, cuyas inscripciones podrán realizarse en la fecha y lugar antes mencionados, es decir, el 2 de febrero. También Félix Menier afirmó que gracias a los talleres libres de arte, asistentes que van desde adolescentes a adultos mayores han descubierto una vocación artística y muchos otros han encontrado un espacio en el cual poder expresarse. El arte es algo muy importante en la vida de las personas, y el que la UB promueva la educación en este ámbito a través de talleres libres impartidos por catedráticos expertos en el tema es un hecho invaluable. Los requisitos para las personas que deseen ingresar a los talleres libres de arte son: copia del acta de nacimiento en la cual se acredite tener más de 15 años cumplidos, 2 fotografías tamaño infantil, pagar la cuota de inscripción que son $630, esto es en la calle Francisco Navarrete número 17, en la colonia Tamborrel. Las clases inician el 2 de febrero. Y bueno, pueden ver más información en la página web, que es www.v.mx/TLA, que es de Talleres Libres de Arte, TLA. Son las 20 horas con 51 minutos. Bueno, a hablar de la Orquesta Moscovita, que se crea en el año de 1980, es hablar de una gran agrupación que empezó con la dirección de don Pedro Domínguez Castillo, mejor conocido como Moscovita, de ahí que viene el nombre de esta agrupación. Y justo como es uno de los grupos importantes de la que forman parte de la gran cartera de la Dirección General de Difusión Cultural, vamos a escuchar algo con el grupo Moscovita. La Orquesta Moscovita, que desde 1980 hace gran sonido con ritmos afroantillanos y que se encuentra en el puerto de Veracruz, una de las grandes agrupaciones de nuestra universidad, que alguna ocasión vino aquí con nosotros al programa de Noches de Son en Jalapa en un aniversario, que se aventó un mano a mano con la Orquesta de Salsa, que estuvo muy bien, por cierto. Su actual director es Jorge Amieva Méndez, y pues esta agrupación tiene ya 36 años de difundir la música afroantillana y el sabor clásico y tradicional de Veracruz, pero obviamente combinado con el estilo cubano, con el estilo puertorriqueño, el estilo del Caribe en general, porque Veracruz, por supuesto, también es Caribe. Bueno, con esto terminamos en esta ocasión en nuestro informativo de Voz Universitaria. Los invitamos a que nos acompañe mañana a las 14 horas y aquí en este espacio el próximo lunes a partir de las 20 horas. Recuerde que estamos en el 90.5 de FM, XHRV, Radio Universidad Veracruzana. Agradecemos como siempre a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica, y a todos nuestros compañeros que hacen posible Voz Universitaria. Germán Martínez Aceves les desea que pasen una muy buena noche.